muchos les ha o nos ha marcado Graham Greene en su momento, ¿no? Tiene muchas veces que ver con cierta educación sentimental, si vos querés, ¿no? En determinado momento de la vida uno lo lee como otros escritores, y es bueno que lo charlemos un rato con Juan Carlos Junio, en su espacio literario. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Hola, buen día, Marcos, ¿qué tal? Sí, efectivamente, en fin, yo diría que es un espacio de un lector, ¿no es cierto? Suelo insistir que la crítica literaria es una especialidad de gente que se dedica a eso. Sí, Graham Greene creo que acompañó a una generación y va a acompañar a muchas otras, ¿no es cierto? Sí. El revés de la trama, Cónsul Honorario, El poder y la gloria, El tercer hombre, El factor humano, en fin, sus obras son reconocidísimas en el mundo entero. Acá vamos a comentar en unos minutos Nuestro hombre en La Habana, que bueno, es uno de sus clásicos. Cuando uno dice Nuestro hombre en La Habana, enseguida alguien comenta, el del vendedor de aspiradoras. Efectivamente, es el personaje central. Recordemos que Graham Greene nació a principios del siglo XX, en 1904, vivió 85 años, o sea, recorrió casi todo el siglo XX. Esta es un policial de espionaje ambientada en Cuba en los años 60, o sea, durante la Guerra Fría y antes de la Revolución, ¿no? La Revolución no tiene una presencia importante en este relato. Solo hay algún trasfondo, que se sabe que hay un grupo guerrillero, pero en este caso no es lo suyo, ¿no? No tiene el clima, así como es de espionaje, no tiene ese clima tenso de peligro inminente en el que están los espías. Claro. No hay tal cosa. Hay una tensión típica de una novela de espionaje, pero no es tan, yo diría, tan dura, no tan densa como otras, ¿no? Como decíamos, Jim Wormhol es el personaje vendedor de aspiradoras, un hombre que vive tranquilo en La Habana, viene de un abandono de su esposa y su preocupación principal es su hija, una hija adolescente que tiene 16 y en la trama de la novela va a cumplir 17. Su sueño es que su hija regrese a su patria, a Inglaterra, y mientras tanto, bueno, le va dando todos los gustos y todos los caprichos a su hija, que tiene una fuerte inclinación católica, a diferencia de él, que en esta novela no la tiene. Sí, paradójicamente la tiene en la vida real. Bien, entre ellos al principio le pide como regalo un caballo, él no tiene posibilidad de bancar el estudio y todos los gastos del caballo, pero termina cediendo. Pero ¿qué pasa? Abruptamente este hombre de una vida tranquila se ve obligado de alguna manera a incorporarse a los servicios de inteligencia de su país. En realidad él no quiere, no sabe cómo hacer. Por lo tanto, si bien intentan instruirlo, le dan el famoso manual, va a ser una cosa absolutamente insólita, que bueno, es muy audaz como idea ficcional. Inventa el reclutamiento de agentes, inventa una red, informes de inteligencia sobre cuestiones militares, económicas, fábricas de armas, pactos comerciales, etcétera. Va inventando todo eso. El ambiente y la atmósfera de la novela es La Habana, en La Habana del dictador Batista. Bueno, y la ligazón casi colonial de este gobierno y de Cuba con Estados Unidos, ¿no? Hoteles de super ricos, casinos, clubes nocturnos para la alta burguesía y los viajeros que vienen de Florida, la mafia. Menciona en varias oportunidades al Hotel Hilton y al Hotel Nacional. En fin, La Habana de aquel entonces. Lo cierto es que la central inglesa se entusiasma con los informes, que los atribuye como reales, como muy valiosos, cuando en realidad, reitero, son inventos de Wormhol, ¿no? Él, sin embargo, bueno, se va empantanando en su propia maraña, porque no puede salir, porque le van enviando dinero para esos supuestos agentes que él reclutó para actividades de espionaje, cuando en realidad no existen ni los agentes, ni las investigaciones, ni nada. Así que, bueno, el relato va entrando en una situación combinada de comedia y grotesco de espionaje, y yo diría que en realidad, evidentemente, encierra una crítica ácida al servicio de inteligencia británico, aunque acá hay que decir claramente que él fue, en la vida real, Green, fue miembro del servicio de inteligencia, claro, británico durante muchos años, o yo diría una gran parte de su vida. Sin embargo, en la novela acá se ríe un poco de ellos mismos. Bueno, los personajes son muy novelescos, a su vez van reflejando las costumbres europeas en un ámbito latinoamericano. También presenta dilemas morales. La narración se va deslizando con mucha riqueza literaria y la lectura se hace muy bella, muy atractiva y muy llevadera, ¿no? Parece por momentos fácil y liviana, de tal llevadera que... Sin embargo, bueno, es riquísima por la calidad del lenguaje que tiene Green y la originalidad de los personajes y sus diálogos, ¿no? Claro. El ambiente este raro, europeo viviendo en La Habana, se describe con una gran maestría, que se amalgama, a fin, el ambiente, la trama y los personajes, ¿no? Uh-huh. La trama, la obra mantiene el suspenso típico de estas novelas y va resultando imposible intuir el final hasta llegar hasta que se llega a él por el recorrido de la novela. El personaje, hay otro personaje destacable que es el doctor Kassenbacher, que bueno, representa de algún modo a los alemanes en América Latina, que es su compañero de charlas jugosas y de muchísimos whiskies. También en la novela se refleja el espíritu muy viajero de Green, que eso fue en su vida verdadera. En todos los relatos hay menciones a todo tipo de países, incluyendo países raros. Lo cierto es que el tipo tan importante como espía, que le envían una secretaria a ayudarlo y a controlarlo, pero resulta que ella ingresa también en la telaraña que armó Wormhole, ¿no? Fin, el libro es una puesta más del talento para describir también las ambigüedades morales, los relativismos morales, más que nada, de la sociedad moderna, ¿no? Bueno, yo diría, para ir terminando, que Green fue guionista, escritor, crítico literario, como decía, miembro del Servicio de Inteligencia, fue un católico creyente, pero paradójicamente también fue simpatizante, incluso afiliado del Partido Comunista Británico, uh-huh, del que después se apartó, ¿no es cierto? Y tuvo un periodo de varios años, casi esto es como una nota color, en que se retiró a escribir en un hotel en Saigón, en la actual Ho Chi Minh, uh-huh, y bueno, es conocido que se fue ahí por una fuerte frustración amorosa personal. Mira. Bien, fue un escritor de los grandes dilemas de los seres humanos de su época, por eso creo que trascendió, no solo por, claro, por la belleza de su escritura, ¿no? Hay ahí Graham Greene y quizá Agatha Christie, ¿no? Son como los dos escritores británicos de ese momento de gran difusión, muy, llamémosle mainstream, pero en todo caso digo que muy bestsellers, y que sin embargo tenían una calidad literaria, en uno el caso policial claro y Graham Greene con todos estos aditamentos que vos mencionás, pero que dan para muchísimas más lecturas de las que efectivamente se hacían al principio, al menos, ¿no? Sí, yo creo que he leído muchísimo también de ella, que entre paréntesis es la escritora de policial más leída en, claro, la historia del mundo, ¿no? Agatha. Sí. Sin embargo, ella es una maravilla relatando policial. Creo que Graham Greene es un escritor de mayor vuelo, claro, literario, sí, y de mayor vuelo ideológico. Con más, ¿no?, profundidad, sí, efectivamente. Sí, sí, de mucho más profundidad que Agatha, más allá de que ella... sin embargo, él logró el máximo galardón que puede lograr un escritor, que no fue el premio Nobel porque no lo tuvo, sino de ser considerado un clásico de la literatura universal, un premio, un atributo que no lo da ningún tribunal de Suecia o de Noruega o de ninguna parte del mundo. Así que es una lectura muy recomendable para estos tiempos, y bueno, va nuestro homenaje a uno de los grandes escritores, yo diría, de todos los tiempos, como es Graham Greene, como fue Graham Greene. Juan Carlos, redondísimo, abrazo grande, nos quedamos con ganas de leerlo. Hay muchos oyentes que durante todo el programa, porque por ahí uno abre también leyendo algo, dicen, fui a buscar tal libro, o en la semana me escriben y me dicen, Juan Carlos recomendó tal cosa y ya lo conseguí. Bueno, está bueno, que esas cosas sucedan. Acá está nuestro hombre en La Habana, que es lo que le dice el reclutador en el insólito momento que lo incorpora a los servicios de inteligencia. No necesitamos tener nuestro hombre en La Habana. Abrazo grande y buen fin de semana. Chao. Juan Carlos Junio con